y la mejor entrevista que hemos hecho en la vida, y se dañó el computador en ese momento. Entonces nosotros cada cierto momento paramos. Entonces hacemos microprogramas, a veces programas de 5 minutos, a veces de 10, a veces de 15, a veces de 20, de 30, de 2 horas, dependiendo de cómo estemos, ¿sí? Vamos ahí transmitiendo. Entonces yo uso la cortinilla, subo, hago una publicidad no pagada, como esa que acabamos de escuchar. A ver, hagámoslo otra vez porque no tengo más aquí montadas. ¿Cómo hacer una radio barata? Y ahí inicia otro programa. Vamos con la siguiente pregunta. Aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para una pregunta también es, ¿qué siendo la comunicación como un árbol con tantas ramas, por qué elegir la radio? O sea, ¿qué es lo que hace y lo que inspira a elegir este medio donde no nos vemos, pero sí nos escuchamos? Y mediante eso pues transmitimos. Bueno. Yo creo que la pregunta se responde a sí misma, sobre todo, no nos vemos, pero nos escuchamos. A veces, todo tipo de comunicación, uno necesita que el receptor te diga algo en torno al mensaje que está allí enviando desde cualquier dispositivo, ya llámese un texto escrito, un video o una transmisión radial. Entonces, uno de los medios más poderosos y igualmente más accesibles para el ser humano ha sido siempre la radio, y incluso en la historia de Colombia, pues la construcción de la idea de Estado-Nación, la radio tuvo que ver mucho en eso. Bueno, eso es lo que le enseñan a uno en la escuela, pero uno después lo cree, porque antes de que existieran como todos estos mecanismos tecnológicos que tenemos en este momento, la gente hacía radio en sus tribus, en sus comunidades, lo que llaman la radio bemba. Entonces, yo creo que lo que más me gusta de la radio es que no es tan postiza como pueden ser otros medios que son todos cargados de una, se me fue la palabra, pero como una especie de amor tanto por la tecnología. Este también, lo ancestral está ahí presente en cada momento. Y aquí otra respuesta. El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir chisme de lavadero. Con ustedes el programa Los Primeros Otros Vientos. ¿Sí? Bueno. Ahí va. Marcos. Agárrate lo que te cae. Salut, yo escucho la tribu. Ceci es nuestro podcast. Aquí hay una mano que no es mía. Es de la loca de tu tía. Hola, somos la tribu. Este es nuestro podcast. Bienvenidos. Bienvenue. A la otra campaña. A l'autre campagne. Del ejército zapatista. Bueno, esa respuesta es la que está diciendo allí. A ver, voy a ponerlo otra vez, voy a valerme de la tecnología que Harold acaba de inventar. El programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir chisme de lavadero. Desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir chisme de lavadero. Usted es el programa... Interferir chisme de lavadero. Con ustedes el programa. Pues por eso, ¿no? Porque la radio funciona como un chisme. ¿Quiere contarnos algo usted de por qué la radio? Marcos. ¿Por qué le gusta la radio a ustedes? ¿Por qué quieren hacer una radio allá? Bueno, pues creemos que la radio es el medio más asequible a cualquier persona, ¿no? Entonces, miramos que es mucho más fácil llegar con un mensaje a través de la radio, mirando en la situación y mirando la zona donde vivimos nosotros. Entonces, por ahora, pues acomodan las tecnologías, miramos que la radio es como lo más práctico y lo más asequible a cualquier persona, como les dije anteriormente. La voz de los sin voz. Los de abajo. ¿Para qué la radio? ¿Lo quieres en términos conceptuales elaborados o simplemente define? Yo creo que sería rico una radio para conocer, escuchar nuevos puntos de vista. Transmitiendo una desde radio para conocer algo de historia, tal vez. Del sureste mexicano. Y también como para relajarse. Para una mejor sociedad. Socializar ideas, para presentar proyectos, para ser contestatario, para enseñar, sirve para muchas cosas y es una herramienta de, es como un medio masivo. Uno podría o empezaría diciendo que la radio sirve para comunicar y en nuestra época también sirve para incomunicar, sirve para desinformar, sirve para manipular, sirve para desunir. ¿Para qué la radio? Para expresar sensaciones múltiples y transformar realidades ordinarias. Para molestar, para joder, para alegrar. Para abrir espacios y que la gente pueda expresar lo que piensa, pueda expresar lo que le gusta y también para entretener. Una radio para la educación y para la vida. La gente está, digamos, como mal acostumbrada a tener una radio que moldea cerebros y que aplana ideas. Para hacer plata, para vivir. Para poder difundir algún... ¿Para qué la radio? Algún pensamiento, alguna información. Parece que es el papel fundamental de la radio. Difundir datos, textos, ¿para comunicación? ¿Para qué la radio? La radio en la comunidad sirve en primer lugar como para rescatar los valores culturales. Para conseguir mujeres, para parrandear, para tomar trago. Para mí, la cosa más importante que nos trae la radio es que viene enseguida. Que no hay mucho, uno solo tiene que agarrar un micrófono. ¿Para qué la radio? Y contar lo que está pasando y ya está saliendo. Y hasta puede, miles de personas pueden estar recibiendo esta información. La radio, como cualquier otro medio masivo. ¿Para qué la radio? Está concebido, digamos, en función de los intereses de quienes tienen ese medio como una forma estratégica ligada a sus propósitos, ¿no? El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir chisme de lavadero. ¿Para qué la radio? Toda mujer debe saber que en Colombia existe una ley que la protege contra todo tipo de violencia. Que en caso de violencia tiene derecho a asesoría legal gratuita y medidas de protección inmediata. Tiene derecho a alojamiento, subsidio monetario para habitación y alimentación. El agresor no podrá negociar bienes de la sociedad conyugal y si es del caso deberá desalojar la casa. El acoso sexual es delito. Es delito. La violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria dan cárcel. Cualquier persona puede denunciar un caso de violencia. El Estado debe investigar de oficio a los agresores. La ley y los hace delincuentes. Usted no podrá tolerar por una vida libre de violencia. Ley 1257 de 2008. Listo, seguimos con nuestra programación, variada programación radiofónica, transmitiendo en directo desde el edificio de la FAI. Escuchamos un track del compilado Rebel Sounds, proyecto Latino Resiste, proyecto de comunicación alternativa musical que también hay que programarla en las radios, no solamente montar una radio alternativa para poner la misma música que pone Olímpica y que pone Radio 1 y que pone Todelar y que pone RCN, hay que poner nuestra propia música también, lo que nos guste. A nosotros nos gusta esto, a ver, Javi. Sistema Sonoro Escartel ahí para toda la galaxia. Estamos escuchando al Sistema Sonoro Escartel. Próximamente tocará con Fermín Muguruza y Alerta en un concierto en Tabogo, la gélida urbe. Globalización del mestizaje, mestizaje rebelde para toda la galaxia, unidad en la diversidad y la diferencia. Otros sonidos, otras voces. Necesitamos juntarnos desde todos los colores del color, desde todos los colores, de todos los cromatismos de la tierra, de todas las sonoridades, de todas las tribus. Es otro mundo posible el que estamos inventando desde la radio. Ahí está, Sistema de Sonores Cartel. ¿Cómo te sentí hoy en esta radio? Bien, bien, bien. Pero, ¿qué más allá de bien? No, díganos la verdad. Una chica que no le gusta hablar, bueno, hay gente que no le gusta hablar. Ella va a escribir, yo creo. Le gustan las fotos. Bueno, dentro de otras preguntas acerca de la comunicación, ¿qué otras aplicaciones tiene? Además del periodismo, el cine, la televisión, la radio. ¿Qué otras? O sea, ¿cómo más se puede manejar esto? Pues de construir un imaginario, que la comunicación no es solamente el medio masivo. Siempre creemos que es radio, cine, televisión. No, la comunicación no se agota en los medios, sino que hace parte también de las relaciones cotidianas de las personas. Este es como de las comunidades, por ejemplo, donde ustedes viven. O sea, uno no es tampoco necesario tener un radio, un medio masivo para comunicarse, sino como desde las mismas prácticas orales que ustedes encuentran en una esquina al final de la jornada y debaten un poco los problemas. O, por ejemplo, las carteleras, también un poco la, por así decirlo, las jornadas de baile que hacen las fiestas. Allí también es importante la comunicación. O sea, trascender la idea del medio y de la técnica, sino que incorporarlo como a los rasgos culturales que nos acompañan, ¿no? Es un poco, es que trascender esa idea. ¿Qué aplicaciones tiene la comunicación? Pregunta abierta para nuestros oyentes. Para quienes contesten, tenemos dos discos directamente fabricados en los laboratorios de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, antigua caja de las memorias Oír Más, hoy reciclada y llena de información para compartirles a los amigos que vinieron hoy desde tan lejos. Entonces la pregunta, ojo, para el que se quiera ganar esos discos que ya tienen en sus bolsillos, ¿para qué sirve la comunicación en la comunidad? Ojo, pueden pensar, vamos a escuchar un poquito de música mientras piensan. Aprendiendo a soñar aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Bueno, y así como en el programa de televisión que vieron esta mañana de la Radio Belén, una gaseosa y un arroz especial para quien conteste la pregunta. ¿Qué decía el CD? Pregunta número 2. ¿Para qué sirve la comunicación en la comunidad? Para informar. Para conseguir plata, para conseguir mujeres, decía el otro man ahí. A ver. Bueno, pues ya lo hemos repetido, la comunicación sirve para informar, para escuchar y para dar las noticias, para dar a conocer todos los eventos, los acontecimientos, las actividades que se realizan dentro de cada una de nuestras comunidades. A ver, en nuestro medio tengo la certeza que la comunicación nos sirve. Yo le he dicho a los compañeros cuando estuvimos reunidos anteriormente de que en nuestro medio, en nuestra cordillera El Patía, tenemos un proceso organizativo, el cual yo pienso que democráticamente, a pesar de que Colombia es un país que se compone de 48 millones de colombianos, pero nosotros hemos logrado construir una Colombia pequeñita, una Colombia muy diferente a la Colombia de los 48 millones de colombianos. Hemos hecho un proceso organizativo y a través de él hemos logrado consolidar una zona de paz, una zona donde realmente se vive tranquilo. Entonces, la comunicación nos sirve para esparcer esa información y así tratar de que Colombia entera se convierta en esa Colombia que todos soñamos. Y para sus derechos, un mundo donde quepan muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que la unión está la clave para vencer. No es demasiado tarde para entender que la unión está la clave para vencer. Ya lo dice la Sexta, en la unión está la clave, tú ya sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Bueno, otra de las cosas es cómo se ve la relación entre la comunicación y las artes. Un comunicador, un artista, ¿cómo es la relación ahí? Perdón, porque la pregunta es muy localizada. Yo les dije al principio que yo era profe de artes visuales también. Y entonces esa pregunta como que no la podemos saltar. Pero rápido, lo que yo diría es que la comunicación yo la entiendo como un soporte, como un medio. Entonces, en esa medida uno podría enunciarse o como un comunicador, que puede ser cualquiera que quiera hablar y que quiera contar algo, o como un artista, que también podría ser cualquiera que puede querer contar algo en cualquier soporte. Ese sería como... Yo le agregaría que sacar la comunicación como de ese cajón académico tal vez, o del panorama de los grandes medios, donde siempre se cree que para hacer comunicación se necesita el especialista o la presentadora bonita, o no sé, cualquier otra cosa, otra cantidad de cosas que... No me estás viendo. Estamos en radio, ¿no? Es volver a usar la comunicación como una herramienta, como un arte también se podría decir, y también es como decir que la comunicación libre, la comunicación espontánea y popular que nosotros estamos haciendo aquí y que pretendemos seguir haciendo, se puede llamar como una comunicación artesanal, es decir, una comunicación hecha por nosotros mismos, por nuestros propios medios, tratar en lo posible de construir nuestros propios medios, y de esa manera pues se vuelve artesanal y pretende también como rescatar ese saber ancestral que está por ahí escondido pero presente en nosotros, para que el mensaje pueda ser más fácil de entender, más fácil de llevar a las comunidades y como salir de toda la parafernalia mediática para volver a hacer la comunicación una actividad propia de los seres humanos. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes. Bueno, y entre otras cosas, ¿cómo ven ustedes la oferta de empleo para los comunicadores que acaban de terminar su carrera? Esta pregunta la hacemos sonar a nombre de la nueva cifra y la tasa de empleo de la que se habla tanto en este país, ¿no? Piensen ustedes entonces ya no como comunicadores, sino cómo ven ustedes la oferta de empleo para el comunicador popular, para el campesino, para quien está tratando de comunicarle a la gente los problemas y en esa comunidad bella que nos habló ahorita cómo funciona el empleo. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos. Aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen, vamos a luchar. Vamos a luchar. ¿El empleo? Vamos a luchar. No sé qué decir del empleo. Pues es difícil porque la educación siempre ha sido pensada en términos del mercado, ¿no? De un mercado laboral que que vos salís y finalmente en Colombia no es que tengas las capacidades idóneas y eso te asegure un empleo, sino que debes pertenecer a un círculo o una élite para que te seas contratado. Incluso hay gente que consigue empleo sin necesidad de graduarse. Entonces es como una farsa que nos han inventado. Entonces hay una sobreoferta, no hay una sobredemanda para pocos puestos. O sea, pero el caso de la comunicación popular es que nosotros mismos podemos generar nuestras propias relaciones diferentes con el empleo a través como del trueque de saberes, como lo que está ocurriendo acá con los compañeros y compañeras del Patía. Entonces ahí ya hay como otra vuelta como a eso del empleo. Yo creo que uno comunica en el sentido es para vivir, de encontrarse receptores, no para buscar un dinero, para hacer rating, plata, ¿no? Para conseguir mujeres, ¿no? Pues eso es lo que le dijeron a uno, pero... Eso no, dijo Zain Tello, sí, director pues de Olímpica Estéreo. Eman es un sapio, yo no le creo. Sí, yo también. Yo hago radio relajo. Por eso está ahí eso. Voy a contestar de una manera también musical, que me encanta esta entrevista a Cadáver Exquisito, que se está convirtiendo en una cosa muy potente. Ahí va la respuesta con Duro. A ver si suena. Con este track empezó hoy la transmisión. No vuelvo más nunca a trabajar, dicen los Umbanda, ¿no? No vuelvo nunca más a trabajar para esas ratas del sistema que nos quieren, en fin. Yo lo que creo es que hay que trabajar, enhorabuena, hay que trabajar, yo no sé si por billete, eso es muy complicado porque toca pagar el arriendo y todas esas vueltas, pero lo mejor sería trabajar haciendo esto que estamos haciendo hoy, que es un trabajo re áspero. Pero yo quería, Harold, que también nos ilustraras un poquito aquí a los oyentes y al entrevistador sobre aquella teoría de meterse en el sistema y poder vivir ahí como trabajando de a poquitos y de a poquitos. Aguante, aguante. Guerrilla de la comunicación. Manual de guerrilla de la comunicación por ahí circula ahí en las redes de la galaxia de la resistencia como un ejercicio en el cual uno puede... La mejor forma de subvertir el sistema es alterar los códigos con los cuales ha sido construido. Entonces, uno desde la comunicación tiene un arma fundamental para generar cambios dentro de cierta estructura cuando uno logra infiltrarse como un virus y generar como otro tipo de prácticas, es decir, generar una comunidad de gente dispuesta a creer en un sueño, en este caso el de la comunicación alternativa, y generar procesos de autogestión. Entonces, alguna gente nos ha señalado el camino con ciertas experiencias que ya llevan un tiempo consolidado y que se han sostenido a partir de el apoyo mutuo, la solidaridad, que finalmente son valores raizales de las comunidades que la ciudad nos ha encargado de perder en esta ciudad individualista que genera el capital. Pero yo creo que la ciudad del futuro o el campo del futuro es aquella que haya un diálogo entre todos esos valores planetarios de las raíces de los movimientos sociales y de nuestros campos. Entonces allí hay todo un ejercicio por hacer. Colombia es un laboratorio de comunicación aún por construir, porque incluso aún no nos conocemos entre todas y todos de las diferentes regiones. Entonces yo creo que hay mucho por construir. Vamos aprendiendo caminando y haciendo radio. Bueno, llegó la gorobeta. Vamos para a pegarle a los aliños y tirate ahí, no sé, una canción bien bonita. Tipo de trabajo, uy, llegó una empanadita. Aguante la empanada. que yo no sé en este país, como un canal de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de una dáchate, mandadero, vendedor de maní,